que lloraré y que lloraré porque no tengo consuelo. Triste me quedé, triste me quedé. Sabes que me estoy muriendo. Solo otra vez, aquí como un lobo en celo. Quiero tener tu cuerpo. Quiero, quiero tenerlo entero. Quiero, quiero tener tu cuerpo. Quiero, quiero tenerlo entero. Vaya un saludo grande para el amigo Junior Lescano. Con mucho amor, cumbia. I'm